en Guatemala. Autoridades de salud de este país confirman 57 casos de chikungunya. Los personeros de gobierno realizan una campaña para erradicar los criaderos del mosquito transmisor del virus, nos informa Luis Ovalle. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala han confirmado hasta el momento 57 casos de chikungunya a nivel nacional, los cuales se han reportado principalmente en la costa sur del país, zona en la que aparecieron los primeros contagios. De acuerdo con Luis Monterroso, titular de la cartera de salud, la mayoría de infecciones se han registrado en el departamento de Escuintla. Actualmente, clínicas y laboratorios del Ministerio de Salud investigan 2,988 casos que podrían resultar positivos. Los primeros se conocieron en Escuintla con 8 mujeres contagiadas a mediados de septiembre. Monterroso recordó que junto al Ministerio de la Defensa se lleva a cabo una campaña en los 22 departamentos para retirar chatarra de las viviendas debido a que en sitios de acumulación de basura es donde más se concentra el mosquito transmisor del virus. Ricardo Mena, epidemiólogo del Ministerio de Salud, detalló que aún faltan 90 pruebas por confirmar, por lo que los casos podrían incrementarse. Tenemos 57 casos. Hay 90 pruebas que están pendientes de ser informadas por el laboratorio. Sigue siendo Escuintla el departamento que concentra la mayor cantidad de casos. Y los departamentos del corredor de la costa, en el caso de Escuintla, Suchitepéquez, Cutiapa, Quetzaltenango con Colomba, Costa Cuca. Los síntomas del chikungunya son similares a los del dengue, pues provoca fiebres superiores a los 39 grados, dolores musculares, náuseas, cansancio, dolores de cabeza y erupciones cutáneas. En caso de presentar este tipo de síntomas, las autoridades recomiendan no automedicarse y solo tomar acetaminofén para controlar la fiebre. Con el debido tratamiento, las personas pueden curarse en el lapso de una semana. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.